Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, reflexiones sobre la sinuosa actualidad económica, con Ariel Voskin. ¿Sabés que en estos últimos días, en estas últimas semanas, algunos plantearon, ya que mencionaste antes la variable inflación, plantearon como una especie de recorte de una situación específica, concreta, volvemos a esos términos que antes mencionabas y mencionábamos, que como lo que se estaba discutiendo es el presupuesto 2017, cierta previsibilidad que podía dejarse consignada en esa en ese texto, en ese documento, en ese testimonio, iba a como ordenar, como permitir que las negociaciones fueran con los pies en la tierra y no con situaciones de ajustes, de reclamos por actualización de los salarios como en 2016 hemos visto y todavía seguiremos viendo seguramente. El presupuesto en esta trama, ¿cómo se inserta? ¿Cómo calza? Yo no he estudiado en detalle el presupuesto. Sí sé que ha habido fuertes recortes, por ejemplo, en el área que me compete, que es el área de ciencia y tecnología. Sobre eso después vamos a retomar. Pero sí, lo que déjame decirte es que sobre la inflación, digamos, entonces sobre la inflación, primero para entender cómo podría resolverse el problema de la inflación, primero hay que entender cuáles son las causas de la inflación. Uh-huh. Y segundo, hay que entender en qué sentido la inflación es, porque es buena o mala, digamos, se ve como un fenómeno que es negativo. Negativo, ¿verdad? Claro. Ariel Voskin, economista. Ahora, repito, si uno entiende que los precios, porque ¿qué es la inflación? La inflación, como definición, es el aumento generalizado de los precios, sostenido de los precios, ¿sí? Ahora, eso es algo negativo, en principio, porque dado un nivel de salarios, cuando aumentan los precios, menor poder de compra tienen los salarios. Pero estudiar a la inflación, independientemente de lo que ocurre con los salarios, es muy problemático, por no decir erróneo, porque los precios aumentan cuando aumentan los salarios. Es decir, los precios son, los precios aumentan cuando aumentan los costos y entre los costos están los costos salariales. Claro. Entonces, claro, lo que uno debería preguntarse no es cuál es el nivel de inflación, sino cuál es la relación entre el aumento de los precios y el aumento de los salarios. Siempre que el aumento de los precios sea menor al aumento de los salarios, los trabajadores van a estar en una situación mejor que antes del aumento respectivo de precios, uh-huh, y salarios, ¿sí? Uh-huh. Porque el poder de compra de los trabajadores va a haberse incrementado, no obstante los precios se hayan incrementado, porque los salarios crecieron más que los precios. ¿Está bien? Entonces, lo que se está planteando desde el gobierno, se plantea desde el gobierno, es la idea de que la inflación no tiene como causa el aumento de salarios, sino que la causa de la inflación es un fenómeno de emisión monetaria, digamos, ¿no? Sí. Es decir, una causa que va por otro lado, por otro canal. No quiero entrar en detalle, en los detalles de las fuertes limitaciones que tiene esa explicación. Realmente, ni siquiera, ahí sí es una discusión muy local, en el sentido de que en el mundo ya no se discute, no se ve a la emisión monetaria como una causa de la inflación. Lo que sí quiero decir es que el gobierno, entonces, planteando una menor emisión, dice la inflación va a ser menor el año que viene, ergo ustedes negocien paritarias menores para el año que viene, y claro, eso va a permitir, claro, digamos, encauzar las cosas, uh-huh, cuando en realidad la lógica es al revés. Digamos, lo que ha sucedido este año es fuertes despidos que impiden a los trabajadores pedir salarios más altos, y esa incapacidad de los trabajadores de pedir salarios más altos, porque tienen menos poder de fuerza, simplemente por eso, no les permite alcanzarlos, recuperar los niveles de salariales que hubo, por ejemplo, el año anterior, y que se redujeron producto de la devaluación. Entonces, el menor poder de negociación reduce la capacidad de los trabajadores de aumentar salarios, y eso da un margen para que el año que viene, incluso si estas políticas se mantienen, los trabajadores tengan todavía menos poder, y eso es lo que permita reducir paulatinamente la inflación. Yo creo que el año que viene la inflación va a bajar, pero no porque haya menor emisión monetaria o esas cuestiones, sino simplemente porque los aumentos salariales van a ser menores, ¿sí? De hecho, este año los precios aumentaron un 40%, los salarios aumentaron del sector digamos, formal un 25%, registrado, que es el un 25, un 30%, es decir, muy por debajo. Y el año que viene, yo creo que a lo sumo aumentarán en un 20%, un 25%, y eso es lo que va a ir permitiendo que los precios se desaceleren, porque al final los precios aumentan porque aumentan los costos, y si los salarios aumentan poco, los precios van a aumentar, van a seguir esa dinámica. Entonces, el presupuesto presupone una baja de inflación porque, por otro lado, digamos, en otro sector del gobierno están haciendo las cosas lo suficientemente difíciles para los trabajadores para que puedan reclamar por salarios más altos y puedan, digamos, fogonear ese aumento de los precios. De acuerdo con el canal de intensidad laboral, un aumento del tipo de cambio real ocasiona una reducción del salario real, y mediante el accionar de la sustitución factorial, tanto directa como indirecta, la demanda de trabajo se incrementa. Ahora bien, como se señaló en la sección sobre los límites que afectan la caída del salario real, resulta evidente que este canal no es otro que el tradicionalmente utilizado por la teoría marginalista para justificar no solo la pendiente negativa de la demanda de trabajo respecto del salario real, sino también su suficiente elasticidad, por lo que el análisis del canal de intensidad laboral requiere examinar más de cerca la validez de los mecanismos de sustitución factorial. Texto perteneciente a Política Cambiaria, Distribución del Ingreso y Estructura Productiva, de Ariel Boskin y Germán Feldman. Esto último, ¿cómo lo ejemplificarías? Esto de, dicho popularmente, poner piedras en el camino para que los trabajadores no puedan. Sí, yo diría alcanzar, que más que piedras, fueron, no sé, rocas inmensas, digamos. Uh-huh. Fue bastante obvio, digamos, fue de manual. Apenas llegaron las nuevas autoridades, lo primero que hicieron fue empezar a despedir gente del sector público y, por otro lado, bajar el gasto en algunas actividades que son claves, digamos, que, o mismo el gasto en salarios, uh-huh, que permiten generar lo que en la teoría se dice un efecto multiplicador, un efecto derrame en otras actividades. Cuando el gobierno gasta en salarios y los trabajadores consumen, bueno, se activan otros sectores de la economía, claro. Al cortar ese gasto, los sectores que dependen del gasto de los trabajadores para sobrevivir también contratan menos trabajadores. Entonces, habiendo un pool, lo que Marx llama, digamos, un ejército de reserva más amplio, claro, de trabajadores, es muy difícil para los trabajadores pedir salarios más altos. Es un poco, digamos, y como si eso fuera poco, como dije antes, el ministro de Economía dijo, ojo, tengan cuidado que están pidiendo salarios muy altos y eso va a repercutir en el empleo, digamos. Está, eso, en carga cotidiana, eso es una amenaza. Entonces, directamente se opusieron al aumento de salarios. Esas son las piedras, más piedras en el camino que esas, es difícil poner. Rocas, sí. Dijiste, ¿no? Rocas, sí. Más que piedras. La teoría marginalista, en su intento de justificar los mecanismos de sustitución, se enfrenta a un obstáculo insuperable en su tratamiento del factor capital. Para entender la razón de ello, es preciso considerar que el empleo de diferentes métodos para producir un determinado bien o para producir mercancías cualitativamente diversas generalmente requerirá el uso de bienes de capital de distinto tipo. De este modo, para dar justificación a la existencia de suficientes posibilidades de sustitución entre el trabajo y el capital, no es posible especificar entre los datos de la teoría a este último factor del modo en que éste se presenta inmediatamente a la observación. Es decir, como un set de medios de producción, con un acervo de bienes de capital exógenamente dados, una caída del salario real no generará el incentivo necesario para que en las firmas se incremente la demanda de trabajo, pues en estas no podrá modificarse paralelamente la forma física del acervo de bienes de capital a ser utilizados en el contexto definido por la nueva cantidad de trabajo. Párrafo tomado del libro titulado Política cambiaria, distribución del ingreso y estructura productiva, de Ariel Boskin y Germán Feldman. Tramas. Quedó al pasar deslizado, y te dije que lo íbamos a retomar, cuando mencionaba la discusión por el presupuesto 2017, el espacio, el lugar de la educación pública, de las universidades públicas y de lo que concretamente dentro de ese campo corresponde a ciencia y técnica. Vos sos investigador del CONICET. Sí. Digamos, sí. Uno de los lugares que a esta situación comienza a sentir cimbronazos, y algo más que cimbronazos probablemente. ¿A qué conduce todo esto? La verdad es, ¿a dónde vamos a ir? No lo sé. Sí estoy realmente muy preocupado. Yo me fui a hacer el doctorado afuera en 2008 porque, no es que acá, había empezado a recuperarse la ciencia y técnica, pero todavía faltaba mucho por hacer. Uh-huh. Pero realmente, viviendo afuera estos desde 2008 hasta 2014, me di cuenta que la situación en Argentina era, no tenía nada que envidiarle en términos de condiciones materiales, de trabajo, salariales, incluso a los investigadores de Europa. Sobre todo, yo me doctoré en Italia, en Italia. Y uno de los motivos que me indujo a volver fueron esas grandes condiciones de trabajo, muy buenas condiciones de trabajo, o esas fuertes perspectivas de un desarrollo técnico, y científico en el país. Y lo que me preocupa fuertemente es que con estos nuevos recortes, fuertes recortes, la política de inversión al sector científico, quede en la nada y se produzca la fuga de cerebros que se produce cuando no hay plata para investigar, y que es la que necesitamos todos para vivir más o menos en condiciones dignas. De nuevo, ¿qué es dignas? Dignas es tener una vida que nos permita reproducir nuestras condiciones sociales más o menos en las mismas condiciones periodo a periodo. Nadie se va a hacer millonario por ser investigador del CONICET. Nadie lo pretende. Lo que sí pretendemos es tener condiciones de trabajo dignas, normales, no tener que escuchar del ministro de Economía, del ministro de Ciencia y Técnica, que lo que pasa en Argentina es que fueron tan buenas las condiciones de trabajo que hay una sobreabundancia de investigadores y ahora hay que incentivarlos a que se vayan de nuevo para el exterior. Todo el mundo sabe, digamos, es viva voce que los países mundiales, digamos, los líderes, para ponerle nombre, Estados Unidos, digamos, la cantidad de dinero que invierte en inversión y tecnología, digamos, es infinitamente más alta que acá. Entonces, invitar a los investigadores locales a que se vayan del país es, digamos, pegarse un tiro en los pies, digamos, es contraproducente por donde se lo mira. Así que yo no estoy más que muy preocupado por esta situación, digamos, porque tengo ganas, tengo muchas expectativas de poder desarrollar mi carrera académica en Argentina, ¿sí? No, ni más ni menos que eso. El economista Ariel Boskin es miembro del Comité Académico de la Maestría en Desarrollo Económico de la IADES, Universidad de San Martín. Boskin es autor de diversos artículos y capítulos de libros, entre los que podemos citar Política Cambiaria, Distribución del Ingreso y Estructura Productiva, junto a Germán Feldman, publicado en el libro Estructura Productiva, Instituciones y Dinámica Económica en América Latina y el Caribe, y La evolución histórica del estado de bienestar en la Argentina, una mirada desde el gasto social y los impuestos, en coautoría con Martín Ardanás, perteneciente al libro Las políticas fiscales en la Argentina, un complejo camino hacia la equidad y la eficiencia. Sabés que nos quedan algunos pocos minutos, apelando a la concisión, ya no a la claridad, porque durante todo este diálogo fue lo que estuvo presente, la claridad de cuestiones que, y lo habíamos planteado en el comienzo, a veces suenan como ríspidas, oscuras, o una terminología únicamente comunicable para los entrenados en esas problemáticas. En esto quisiera mencionar a un economista que también en tus trabajos aparece en un lugar, por lo menos de atención, en un recuadro que algo debe haber hecho, en el mejor sentido del término, o vos lo precisarás mayor, que es concretamente Marcelo Diamán. Marcelo Diamán es, sí, hemos escrito varios trabajos sobre Marcelo Diamán. El mérito tal vez más grande, digamos, él es quien acuña el término estructura productiva desequilibrada para identificar a estos dos sectores de los que hablaba antes, pero esa idea aparece en varios autores. Tal vez lo que más debería rescatarse de un autor como Diamant, que no era un economista, era un ingeniero, pero confrontado con la realidad de los hechos, digamos, se vio obligado a estudiar las cosas tal y cuales son, es justamente resaltar la idea de que los salarios no se determinan por la oferta y la demanda de trabajo, sino que hay una cuestión histórica que influye fuertemente en esa determinación. Entonces, y en esa cuestión histórica o política también aparece, por ejemplo, el rol de la que decíamos antes, el rol de la política cambiaria, el rol de la política monetaria, el rol de los gobiernos, digamos. Hay una cuestión muy histórica, netamente histórica en los trabajos de Diamant que resaltan esa cuestión. Y eso es lo que, a mi modo de ver, hace de este, digámoslo así, economista de los años 70, un importante exponente del pensamiento económico nacional. Ariel Boskin, economista. Ya casi en el final, y es un lugar común en estas conversaciones, un poco parafraseando el título de la audición Tramas, la pregunta casi cliché inevitable es: ¿y qué estás tramando en tu trabajo de investigador, en tu acción como docente, en tu acción como analista, estudioso, observador de estas cuestiones que fuiste explicando a lo largo de estos minutos? Bueno, yo, como les decía antes, tengo dos líneas de investigación bien marcadas. Una es un análisis crítico de la teoría